palabras y algo más. Y al programa Guirepuro también. Sí, a mí estoy como primo. Como primi, claro, sí. Saluda, escucha Radio La Fiquenche, que cada vez está más buena. Escuche Libres y Reverdes los jueves desde las 7 y los lunes desde las 12:30, la repetición. Estábamos escuchando ahí unos audios de la manifestación que fue el sábado pasado, o viernes, sábado pasado, en la defensa de Pillán-Huechún, o Punta de Fraile también conocida. Una manifestación masiva, muy, muy familiar, con harta música, con harto color, con muy, muy bonita, muy artística. Estábamos escuchando ahí algunos audios que se rescataron de ese momento. Bonito sonaba ahí todas las personas exigiendo ahí que abrieran esas compuertas, esas cercas que pusieron. Sí, había un grito ahí, no sé si es que quienes estaban escuchando se percataron, pero había unos gritos de déjennos pasar, y eso fue iniciado por unas niñeces, sí. Mientras había así tambor y toda la cosa, como algunos discursos de la gente adulta, las niñas organizaron, pusieron letreros, los colgaron en la reja y con palos, con su fuerza ahí moviendo la reja, y empezaron con este grito que después ya todo y el resto de la manifestación agarró papa. Pero bueno, fueron las niñeces quienes se motivaron para hacer ese grito y para exigirle, porque habían guardias, como nos contaba Samira la semana pasada. Es un lugar que lo cercaron desde finales de marzo, donde hay sensores de movimiento, hay cámaras y hay guardias mirando, grabando, pero de lejitos, porque les daba miedo que hubiera tanta gente ahí. Mucha gente, y fue así como con harta bulla, con unos rituales también al inicio y también como al entremedio, unos rituales con las ahumadoras. Rituales muy lindos que hablaban también de pedirle permiso al espacio para estar ahí, ¿no? Claro, claro. Y además que las cabras ahí hace hartos meses se van juntando en ese espacio a estar ahí en torno a la luna llena. Pues, y ese día fue luna llena, entonces fue como otra forma también, otra instancia para juntarse en esos rituales. Así que estuvo re lindo, hubo manifestación desde el Canelillo en la playa, primero en el estacionamiento, después en la playa misma, así donde estaba la gente tomando sol, bañándose, así muy modo verano, y llegó la manifestación allá, hicieron unos bailes, contaron también por qué se estaban manifestando. Así que estuvo bastante lindo y bastante masivo. Muy hermoso pasivo. Eso que demuestra la niñez ahí, esta reacción que tienen, habla un poco de cómo es un sentir, es que vas a un lugar a pasear, a jugar, a tomar aire, a lo que sea, y de pronto vas y estás cercado, po. Y es como dentro de una mente tan inocente y tan como exigiendo ahí, ábrannos. Como la certeza de la injusticia y la certeza de exigir el derecho también, sí. Por lo mucho que aprender ahí. Mucho coraje ahí. Se subió un video, po, al Instagram, po, así que ahí también se puede observar que hay mucha, mucha gente y... Sí, hermoso, simplemente. Muy hermosa. Quedan todavía unos audios más, así que durante el programa los vamos a escuchar. Y recuerden ahí ver a Defensa Punta de Fraile en las redes sociales para que se ponga al día en qué va eso. Tenemos hoy día unas entrevistadas directamente de Santiago de la Guarría. Entrevistamos a Yorka. ¡Yojalá! A propósito de que se presentan este sábado en un festival feminista que hay acá en Isla Negra, tuvimos la super suerte de que accedieran o que se hicieran un ratito en esta vuelta por el litoral a conversar con nosotras. Así que también vamos a escuchar algunos extractos de esa entrevista hoy día, y la entrevista completa la vamos a dejar para que la escuche por ahí en la radio La Fiquenche en los próximos días. Ahí a ver si se animan y vienen el sábado ahí por estos lados del Quisco a un festival feminista que organiza la municipalidad, que va a estar bien bueno. También va a estar Almeida de la Reading para mover la cuerpa, Duo Fem, compañeras de Algarrobo, y harto conversatorio y taller, danza afro, las chiquis que bailan afro hace tiempo van a estar presentando, así que se viene una bonita jornada. Esa. Qué entretenido, y tenemos también más actividades durante la semana. Harta actividad, así que vamos a estar ahí dándoles hartos datos, fiesta, actividad al aire libre, unos talleres buenazos. Mañana parte uno, de hecho. Así que ahí vamos a estar también con una entrevistada. Buena. Y también tenemos como un poco más de antecedentes sobre el caso de Cintia, sí, que lamentablemente sigue un poco extendido. Exacto, sí. Así que... Y y de BAU. También vamos a estar conversando ahí poniéndonos al día en qué van esos casos. Partimos entonces con este Libres y Reverdes, número 75. Sí, recuerde que puede escribirnos al WhatsApp, más 569-6868-1624. Ahí si es que está escuchando, quiere mandar a lo mejor otra actividad más que se nos olvide nombrar, porque puede ser, están pasando muchas cosas y puede que alguna se nos escape. Puede hacer la invitación, si es que tal vez van a hacer algún tallercito, también puede hacer la invitación. Si es que quiere pedir una música, lo puede hacer. Todo puede ser a través del WhatsApp, más 569-6868-1624. También nos puede escribir al correo o al Instagram de Libres y Reverdes. Vamos entonces a escuchar una musiquita para seguir en este Libres y Reverdes. Ya les contamos que tenemos entonces un montón de actividades litoraleñas para este fin de semana. Tenemos la entrevista de Yorca que va a estar sonando y algunos audios que quedan aún de la manifestación por la defensa de Pillán Huichún. Oye, vamos a estar con la Marce. Entrevistada. Sí, tenemos una entrevistada de hoy ahí al final del programa. Les tenemos para que nos invite personalmente al tallercito que va a estar impartiendo desde mañana en el Humedal La Rana. Esa, ya nos vamos entonces con una cancioncita que quedó pendiente de la semana pasada. Yo quería poner Almeida de la Reading con su canción Queen para que la bailemos y puse otra. Estaba ahí, fue un error del computador que me dijo que era esa, pero no era Queen. Así que ahora sí, directamente desde el YouTube viene Queen para que la bailemos y la gocemos en este inicio de Libres y Reverdes otoñal y ya tan oscuro que es. Es temprano y ya está oscuro. Así que ahí, para que la bailemos y la gocemos y luego volvemos con más cositas en este Libres y Reverdes. ¡Por mi culpa! ¡Me venían diciendo bruja! ¡Bruja! De América Sur, Grupa Mujeres, Fuerza y Orgullo, San Miguel, Danza y Canto, Unión de Poder, de Chile para el mundo, Queen. Oye, Queen, gas, dale nomás, usa las fuerzas que tienes para batallar. Queen, ni un paso atrás, miedo te vamos a matar. Oye, Queen, gas, dale nomás, usa las fuerzas que tienes para batallar. Queen, ni un paso atrás, miedo te vamos a matar. Somos guerra fuerte y consciente, libre de cuerpo y mente, el sistema no. Nuestra furia apareció. No somos nada pasiva, somos hembras subversivas. Mi abuela grita basta a través de mi Estamos escuchando Libres y Reverdes, programa Femininja del Litoral Central, por Radio Las Chiquillas, este hermoso tema. Conversamos, ha aparecido por ahí evidentemente temas más políticos, hablamos un poquito ahí de la revuelta. Comentamos siempre en el programa también con las distintas artistas que hemos conversado acerca de la labor del arte, de la música, como en su rol en la político, su rol social, y también mezclado y siento que también forma parte de lo mismo, como terapéutico, ¿no? Como de sanación, sobre todo para estos tiempos que vivimos de revuelta, después pandemia, pero específicamente la revuelta y todo lo que ha pasado como políticamente y social en este país, como un arma, digamos, de visibilización, y también para sanar las mismas heridas que esto también provoca, ¿no? Es como por ahí, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es para, qué significa para ustedes desde ahí la música? Yo siento que la música en un principio es algo bastante ritualesco, y creo que también hoy en día que sea un trabajo o poder definirlo como un oficio también es un tema que me genera bastantes reflexiones. Porque en un punto también esta forma muy estricta de verlo como algo meramente religioso, puro, espiritual, también chocaba mucho con contar sobre el cotidiano y sobre nuestras expresiones personales. Entonces siento que en un punto esta magia llamada música, para mí, se permite casi todo. Como que creo que se permite bastantes cosas. Creo que en un momento hablar del arte y de la definición artística universitaria académica, que te dice que es toda expresión humana, en donde uno lo expresa a través de una obra de arte. Yo creo que en ese sentido, lo que es político o lo que te incomoda o lo que te gustaría decir a través de tu obra de arte, creo que siempre que sea de manera genuina y que tengas que hacerlo de muy del corazón y que conecte la música con tu corazón en esta obra de arte, yo creo que va a hacernos resonar. Me pasa mucho con lo político, que siento que nosotras, tal como tiraba como talla, nosotras somos muy románticas y somos baladistas, y como que si te gusta bien y si no, dale. Pero también nos damos la oportunidad de abrir puertas y de quizás cantar sobre el cotidiano, sobre lo que vemos, sobre lo que vivimos. Y lo que sucedió principalmente para el estallido social fue que no pudimos quedarnos calladas, nos tocaba demasiado el alma. Estábamos ahí con la gente, estábamos pensando que lo que estaba ocurriendo nosotras también lo queremos, como que siento que fue una conexión tan profunda que terminamos armando un disco que se llama Fuego, Canciones de Emergencia, que es un disco con adolescentes entre 15 y 25 años que compusieron canciones hablando sobre el estallido social de 18 de octubre, y a nosotras llegamos como con las ganas de ver estos días de protestas que estábamos viviendo. Llegamos a San Bernardo y fue como tenemos algo que decir y queremos dejar un como un testimonio. Sentíamos que las canciones de Víctor, de Violeta, de Jorge González, que estaban sonando pero todos los días, era una cosa impresionante, que tenían 40, 30 años de vida. Decíamos, hay que dejar un testimonio del 2019, y terminamos cantando las canciones Protesta, que yo digo que es nuestra canción que vive sola. Ella se mueve sola, sí. Aparece cuando quiere. A veces la gente ni siquiera sabe que es nuestra canción. Claro. Como que, usted hizo esa canción. Realmente nuestra, es independiente. Como ella vive aquí, tiene una casa maya. Estoy al mar. Sí. O sea, yo creo que en ese momento no... O sea, fue una canción sin ambición de nada, como que en realidad en ese momento estábamos escuchando todo lo que estaba sonando en las radios, los artistas, estábamos metidas mucho como en lo de lo que era la música urbana, y como que empezó a suceder todo esto, empezamos a salir a la calle, empezamos a manifestarnos, yo estaba estudiando en ese entonces en la universidad, y como que era ahí, pleno en Alameda, entonces era como imposible escuchar otra cosa. Y como decía la Yorka, estábamos escuchando canciones de hace 30, 40 años que estaban cantando lo mismo. Y que, de cierta forma, igual era como lo único que te aliviaba un poco el corazón, sí, dentro de la reflexión que tú estabas viviendo constantemente, porque era una protesta distinta, o sea... Yo participaba en las protestas de estudiantes, por la gratuidad, por no sé qué, pero aquí era salir a protestar y como igual tener un poco en tu cabeza como, chuta, me pueden matar, como que era otro peso el que tenía la manifestación. Y luego de eso, ese mismo día que la Yurka dice que llegamos a San Bernardo a componer, vimos un documental de la nueva canción chilena que también nos inspiró a darnos cuenta cómo eran también estas canciones, qué es lo que hacían, que básicamente era como relatar una historia de lo que estaba sucediendo en ese momento, ya sea la cantata, ya sea el canto para una semilla, ya sea Violeta, Víctor. Entonces creo que la canción es protesta fue un desahogo interno de cómo dejar escrito como esto pasó, esto sucedió y es real, como que eso es la canción es protesta. Y siento que hablamos de la canción es protesta, pero Yurka igual tiene otras visiones también y canciones que son más políticos y sociales, que están dentro de nuestro repertorio, que no son tantas, ¿cachai? Pero aparecen de vez en cuando para también decir lo que sentimos al respecto de nuestra vida cotidiana, que siento que nos enfrentamos a ciertos problemas que obviamente no queremos dejarlos pasar. Hay una canción que se llama Estáticos, que habla sobre cómo la gente te dice que tú tienes que ser, porque a nosotras nos dijeron todas estas personas que no teníamos que cantar, todas estas personas nos dijeron que no íbamos a lograrlo. O sea, si yo pusiera en la balanza toda la gente que me dijo que no lo iba a lograr, con la que me dijo que sí, no sé cómo estoy aquí hoy en día haciéndolo. Entonces es una canción que habla sobre eso, que también me parece algo muy político, cómo el arte está silenciado, ocultado y cómo se le echa tierra día tras día en un país como el nuestro, para mí es un tema muy político. Hay otros temas que hablan, también somos muy activistas con respecto al feminismo, participamos en la mayoría de los encuentros que nos invitan, más sabemos que a lo mejor nuestras letras o nuestras canciones no necesariamente son así feminista, radical y con un discurso muy claro y te menciono todo lo que tú querís escuchar. Un Besterio, por ejemplo. Pero eso pasa porque estamos en vivo. Entonces siento que a veces también nos pasa que nos invitan a lugares que son un poco más estrictos con sus pensamientos. Claro. Estuvimos, por ejemplo, en México en una toma que se habían tomado las chicas que nunca se sacaban sus capuchas, no mostraban su identidad en el Instituto de Derechos Humanos, exacto. Y llegamos allá nosotras, con nuestra guitarra muy pava, todas estas chicas que son como un ejército de toma. Y yo decía, uy, ¿qué voy a cantar? Me voy a poner a cantar sobre pajarito. El literal. Como que también nos pasan mucho esas situaciones en las que nos sentimos incómodas, también en esos lugares porque no sabemos bien qué es lo que tenemos que ir a mostrar. Pero siento que siempre que alguna causa social nos toca el corazón, queremos hacernos parte. Como yo también participo mucho con el tema de la comunidad, de la visibilización de las lesbianas en el arte. Siento que también es algo que me ha tomado y que me ha gustado mucho hablarlo y cantarlo y cantar desde ahí. Como que siento que es algo que tratamos de ir apropiándonos en la medida que nos parece sincero. Tampoco es como nuestro trabajo se trata de que yo soy esto y soy esto, no. Nosotras somos cantantes y también hablamos de esto. Sí, y también yo creo que como, o sea, también somos profesoras las dos de música. Y creo que la pedagogía también es algo que hace que no seamos tan radicales y que estemos como en un constante aprendizaje. Creo que como que por eso lo reflexionamos, por eso lo conversamos, nos equivocamos y como que también tenemos un poco esa visión de a lo mejor en un show poder entregar una reflexión o poder conversar con la gente, poder, no sé, hacer que la gente se vaya con algo. Entonces, a lo mejor en esa instancia donde estamos en una toma feminista, donde hay un pensamiento más radical, igual uno va de repente con la actitud de poder conciliar en ciertas cosas y de poder conversar y de poder aprender de tu parte y de lo otro. Eso quería aportar. Sí, me pasa que hablan, tú lo has mencionado, de que como sus letras que tienen que ver mucho con lo cotidiano. Y siento que eso también es muy político, po. Que hablemos de la... Hasta a mí, cuando yo escuché Paseíto por primera vez, para acá, porque era el literal, y le contaba a Felipe que le decía como del video, y era como muy nuestras vidas, así como que no vivió eso en el literal. Yo creo que la mitad de los que vivimos en este territorio llamado Chile, que nacimos en el territorio central, ¿quién no vino al Quisco? ¿Quién no vino a Cartagena? O sea, todo el mundo en Chile conoce el litoral central y creo que eso también hace que sea una herramienta política, porque finalmente, más allá de que nos han alejado de la política de alguna manera o que estuvimos muy lejos, porque al final viene siendo una estrategia también y creemos que los políticos son, y hay gente que yo digo, no quiero política y todo eso, pasa que nuestra vida es muy política, pasa que el arte es muy político, y que donde tú vayas a llegar y puedas también, y lo mismo que tú decís, visibilizar temáticas que hasta antes no se podían visibilizar así, que no podía llegar a ciertos lugares a tocar ciertos temas, nos pasa con un montón de temas. Acá en el litoral hay un fuerte tema, aprovechando, si les interesa, no, el tema de las inmobiliarias, es un tema muy potente, que está amenazando los pequeños espacios que quedan de estos lugares, acá en Punta de Tralca incluso, que lo van a conocer hoy, hay un lugar que está siendo amenazado, en Algarrobo, a las últimas 9 hectáreas de un lugar que se llama Pillán Huichún, que también está siendo amenazado para poner edificios en primera línea frente al mar, lugares que, donde ya hay seres vivos, donde ya habitan otros seres que son los que además nosotros nos recargan y que los vamos a eliminar para poner torres de 7 pisos, de 4 pisos, de... y cuando eso es traspasado al arte, suena distinto, pues es una forma, y ahí hablábamos nosotros de la sanación, porque aquí hay muchos artistas también que hacen danza, música, y que ponen esos temas para poder finalmente como que transmutar, pues, ¿cachai? Estáis contando algo que es triste finalmente, ¿cachai? Pero lo podéis bailar, lo podéis sacar a la calle, en los pasacalles, en las, que las protestas se llenen también de arte. Quita también este estigma de que las protestas siempre terminan mal, aunque a veces siempre terminan mal, aunque sea distinta, pero el arte le da esta otra salida a estas temáticas, o esta forma de que pueda ser de, lo puedas escuchar en otros lugares. Sí, yo siento que los artistas tenemos de pronto esta carta joker, que nos permite medio que decirlo en broma, ¿cachai? Te lo digo pero te lo canto. Que no sé si se acuerdan cuando Jorge González salió al Festival de Viña y lo hacen firmar el contrato que dice que no puede decir nada político y después se pone a cantarlo, ¿no? Claro. Es que a mí siempre eso me ha llenado el corazón, y lo mencionó a todos pero cantando. Claro. No, eso fue tan hermoso. Entonces yo creo que se nos permite hablar de ciertos temas. Y cuando los compañeros y las compañeras tienen más encima habilidades de poder decirlo de manera poética o más lindo, también te vas a encontrar con la banda punk, que te lo va a decir con todas sus letras, o con el hip hop, que tampoco tiene pelo en la lengua, pero después si llega ya un cantautor más trova, te lo dice de manera linda, y quizás nosotras lo abarcamos desde otra mirada, desde la nostalgia. Siento que eso entrega el arte la posibilidad de que hablemos del mismo tema que está pasando, que estamos viviendo, pero desde el sentir. Y eso es lo que no, que finalmente marca la diferencia. No es una cosa teórica, no estamos hablando del tratado, de lo que pasó, no, estamos hablando de lo que nos provoca adentro esto. Y eso es lo bonito, y siento que muchas veces hay gente que no tiene la oportunidad, veníamos hablándolo recién, de expresarse. Hoy día me siento mal, ¿qué hago con esto? No sé dónde lo guardo. No, la gente no escribe. Yo a veces digo, yo no sé qué sería de mí yo no cantara todo lo que siento, ¿cachai? Que es súper egocéntrico también. Pero si yo no cantara todo lo que siento, ¿qué tendría un mueble gigante lleno de cosas así, de como, ¿cómo se llama la de las lanas? Ovillas de lana negro así, muy roñosos los tendría así. Claro. Yo creo. Sí. Por eso me parece muy lindo el poder del arte en la política, y quizás como para cerrar la idea, yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de hablar en un micrófono para más de 2 personas, tiene que saber utilizarlo. Y si no vas a decir algo que aporte, canta tus canciones y dale. Pero si tenés la labia y tenés la posibilidad de entregar un mensaje en el lugar donde sea que tú estés, ocúpalo. Yo creo que eso. Sí, se agradece mucho eso también. Esa es la idea de los medios libres también, pues esa es la idea de esta radio, esa es la idea de este programa, ¿cachai? Como de que podamos llevar distintos mensajes, no sé, por una radio que se escucha en la provincia de San Antonio, Radio Lafkenche, y bacán poder que ahí esté en la casita y de repente se escuche un mensaje importante, el tema de los feminismos, por ejemplo, para nosotros, obviamente. Sí, alucinamos con que la señora de San Antonio no escuche y escuche a justo el momento que necesita para, qué sé yo, ¿no? Ojalá le llegue al mensaje. Bueno, aprovechemos de hacer el llamado porque este sábado 23 de abril vamos a estar participando del primer festival feminista que se está realizando en el Quisco, en Isla Negra, en el Quisco, en Isla Negra, en la multicancha de Isla Negra. Pero es de la municipalidad. En la comuna del Quisco. Vamos a estar participando con todos los cabros y las cabras del Centro Cultural Mori, que están organizando esta jornada, que está siendo también apoyada por la municipalidad, que nos parece no menor, Y invitamos, está abierto para todo el público, para familias, para los chicos. Sí, pueden asistir los chicos. Hay jornada para todos. Desde las 4 de la tarde va a haber talleres de yoga, van a haber talleres de afro, intervenciones de... artísticas. Y vamos a estar las brujas de la mar, nos hablaron, sí. Sí, y vamos a estar nosotras abriendo el lugar de la música. Después van a estar las chicas de Duo Fem y va a estar Almeida también. Sí, bacán. Así que es un gran panorama. Pueden ir con sus hijos, con sus hijas, con toda la familia a disfrutar de este festival. Sí, hermoso va a estar este sábado ese evento. Sí. Vamos a la canción de protesta. Nunca sé cómo se parte una canción. Solo sé que despertó la gente. Hola, somos Yorka y quisiéramos entregar esta canción como mensaje porque la normalidad que quedó atrás antes del 18 de octubre, en esa normalidad nosotras no existimos y necesitamos que tengamos representantes para que esta nueva asamblea constituyente nos incluya y nos incluya como mujeres y como pueblo plurinacional. ¿Porque esta revolución va a ser feminista o no será? Nunca sé cómo se parte una canción. Solo sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación, y a la joya les pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región, se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Los capuchas con el guanaco, pa'l zorrillo, bicarbonato, pa' la que lucha, la viola un paco, y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si cantamos muchas más, los ojos se no quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad. La sangre les deleita. Una cuchara, sus perdigones, mis armaduras, mis moretones y la platita de los glotones nunca aparece. Poblaciones. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si cantamos muchas más, la canción le contesta, la canción le contesta. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes número 75 por Radio La Fkenche. Estábamos escuchando ahí parte de la entrevista que hicimos, entrevista exclusiva que hicimos hoy día en los estudios clandestinos de Libres y Reverdes, a Yorca, el dúo de hermanas músicas, profes de música, las dos, que estuvieron ahí, que andan por el litoral en estos días. Tienen ahí la casita de la abuela en Las Cruces y están aprovechando de estar estos días aquí disfrutando del frío, decía. Y como viene el sábado el Festival Feminista, están promocionándolo. Así que estuvimos ahí conversando un poquitín de lo que es Yorca, de cómo partieron, de su vínculo con el litoral, un poco de la vida, la diferencia de la vida en la ciudad a versus este litoral, que tan lindo que se ve cuando no hay gente y hay todo otoñal. Hoy estuvimos conversando varias cositas, pues, así que vamos a estar tirando la otra parte de la entrevista más ratito. Pero la entrevista completa la vamos a tirar mañana y otros días en la radio La Fkenche, ahí para que esté atenta a la entrevista. Oye, tremenda artistas que son las compañeras. Yo igual había escuchado hace un tiempo como los inicios y me encanta. Igual como la música media, yo siento que mezclan un poco lo que es el pop y como la guitarra. Y esa está buena. Sí, bonito, además como alta calidad musical. Se nota ahí que las compas le ponen y muy, muy simpáticas. Aparte, están re feliz con el paseíto por el litoral que se han dado estos días. No conocían Punta de Tralca, así que estuvieron ahí conociendo Punta de Tralca. Y nada, una tremenda invitación que nos hacen para el sábado, una actividad que va a estar todo el día. También, como dijimos, va a estar Almeida de la Reading, va a estar también Dúo Fem, otro dúo, pero de cabras de Algarrobo, sin pase de movilidad, con aforo, no sé si limitado o ilimitado, pero parece que ya no hay problema con eso, así que todo es en la cancha de Isla Negra. Esto está en la calle La Higuera, detrás del cuartel de bomberos, ahí está la cancha. Así que hay panorama y hay desde temprano actividades, hay yoga ayurvédica, hay danza afro, hay unos conversatorios, así que se agradece la instancia y harta música buena para ir a disfrutar. Y seguimos con la conversación aquí. Sí, tenemos también una fiesta para mañana mismo. Sí. Pero igual tiremos un poquito, pues queríamos contar, ya se me arrancó. Iba a ser la invitación al tiro. Perdón. Vamos a ir a escuchar entonces otro bloque de la conversación que tuvimos hoy día con Yorca. Ahí también van a dejar el dato para que la sigan, a quien le guste la musiquita de ella, que dejamos aquí. La canción es Protesta y se viene otro tema, y además en la entrevista completa tocaron en vivo. Escúchela porque está muy buena. Vamos entonces con el otro bloque y de ahí seguimos la conversa. Mamá, me decía la bruna. Mano la de vuelta, cerrando esta entrevista en Libres y Reverdes, Radio La Fkenche, 87.9, 88.9 por la provincia de San Antonio. Chiquillas, súper agradecida, bacán que no, se hicieron gracias. Este espacio, bacán la conversa, entretenida, se agradece ahí que se hayan hecho el espacio. Nada, pues, palabras finales, ¿qué es lo que quieren dejar aquí en mensaje? Además, volver a invitar para el sábado. Bueno, primero que todo, agradecerle a ustedes la buena onda. Sí, muchas gracias. Yo estoy ahí a cargo de las redes sociales y me generaba mucha intriga porque llegamos el domingo, el lunes fuimos a darle una vuelta a donde va a ser el evento, fuimos a mirar qué está pasando, y tenía la inquietud de que la gente, por lo menos, se enterara, la mayoría de las personas, de que este evento está ocurriendo este sábado. Entonces, hace mucho rato que también estamos motivando mucho a las radios regionales para que nos conozcan, para que le pongan nuestra música a las distintas personas que no viven en Santiago, porque es súper cuático como somos una banda santiaguina por el mero hecho de vivir allá, y nos cuesta mucho también ir sacando nuestra música. O de repente nos encasillamos en una red social como que lo es todo y, claro, y no es todo. No, y la verdad es que tal cual tú decías, y que tú soñás con que la señora en San Antonio esté escuchando tu programa, nosotros soñamos con que la señora esté cocinando escuchando nuestra música. Entonces agradecía también de que nos invitaste a ser parte, estábamos por acá. Creo que de eso se trata, de irnos alimentando de distintas maneras con las personas que nos pueden ir ayudando también a hacer lo que hacemos o lo que queremos hacer. Uh-huh. En este minuto, no sé, eso con respecto a agradecer a la radio y al espacio. Y volver a invitar a la gente a que vaya este sábado 23. Está bien, ¿cierto? 23 de abril, desde las 4 de la tarde a la multicancha de Isla Negra, que creo que es atrás de los bomberos de Isla Negra, ¿no? Sí. Mira, estamos informados. Y ahí van a poder estar disfrutando de una instancia y ahí nos va a poder conocer con nuestra música. Vamos a estar ahí tocando cancioncitas también. Y vamos a estar también presentando lo nuevo que estamos mostrando. Estuvimos lanzando un single hace ya 2 semanas. Y vamos a estar tocando también esta canción. Estamos preparando nuestro cuarto disco. Así que estamos muy ansiosas. Ya va a salir pronto, va a salir en el mes de junio. Bien. Si es que todo sale bien. Así que también invitamos a la gente que nos siga en la red social. Eso, a lo mejor que utiliza. Nosotras usamos harto Instagram. También estamos en Facebook, que es Yorka, se escribe Yorka. Y ahí puede encontrarnos en Instagram, en Spotify, en Facebook, en TikTok. Estamos ahí medio débiles, pero estamos... No está quedando después. Sí, mucho tiempo. Claro. Siendo adolescente, eso yo creo podría ser una gran TikToker. Va un poco por el grupo etario, ¿no? Un poco ya... Sí, pero... También invitar a YouTube, tenemos un contenido audiovisual bastante bonito, con harto cariño también para la gente que lo pueda ver. Va a encontrar canciones de todo, de amor, de situaciones sociales, y bueno, de la vida, eso, misma. De la vida, sí, misma. Y nada, nosotras somos Yorka, somos un dúo de hermanas, hacemos música, hacen buen, y aún así todavía no nos cansamos y seguimos haciendo canciones. Si les gustó esto que escucharon durante el programa, les dejamos la invitación para que nos vean en vivo, tanto este sábado como en cualquier oportunidad que se presente. También hace poquito estuvimos en San Antonio y tenemos muchas ganas de armar un recorrido por el litoral. Eso para también sí, ir descentralizando, es parte de nuestro objetivo como San Bernardinas que somos. Más encima, claro, lo dice. Sí, nos gusta mucho poder generar estas instancias en todas partes, así que agradecidas. Y si les gusta... les dejamos también aquí nuestra última papita. Esto es lo el pancito de lo más calentito salido del horno, pancito para que amasado. Le eche mantequilla. Sí, esta es una canción ya para cerrar el adelanto de nuestro nuevo álbum. En junio sacamos este cuarto disco que hemos estado trabajando mucho tiempo. No hemos querido caer en la desesperación ni en la instantaneidad que nos genera este internet, uh-huh, en donde pareciera que todo sale rápido. Exacto. Y todo dura. Las canciones hoy en día son desechables. La mayoría de la gente escucha una, dos, tres veces una canción y quizás después no vuelve a escucharla. No es como antes. Excelente. Entonces la verdad es que no hemos demorado un montón en mostrar nuestro disco, porque cada canción ha tenido 5 meses. Ahí está, 5 meses, la misma canción dando vuelta. Esa es nuestra canción. Entonces ahora estamos con esta, que es nuestro último tema, que se llama La Torpeza. Es una canción, un homenaje a todos nuestros errores. Las cosas nunca van a salir como queremos siempre. Y siempre puedes haber algún pequeño margen de error. No es como un poco dejar de decirlo nunca lo siempre. No es la primera ni la última. Exacto. Y la verdad es que hay que convivir muchas veces con nuestras frustraciones. Y creo que el amor es la única solución muchas veces a esos problemas. Un poco de calorcito y de cariño arregla las cosas. Así que nos despedimos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Con La Torpeza. Y esperamos que la disfruten. Extraño.

Y también hago tatuajes, por si quieren tatuarse conmigo. Antes tatuaba handpok y ahora tengo máquina, así que hago ambas cosas. Eso, muchas gracias. El Facebook es Casi Casi y el Instagram Casi Casi Nara. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Las Kenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Asesinato de Emilia Bau. Fiscalía de los Ríos niega reconstitución de escena en desagüe Riñihue por encontrarlo peligroso. Este es un texto escrito por Lázaro Zamora. Este miércoles 20 de abril, el fiscal a cargo de las diligencias por el asesinato de Emilia Herrera Obrecht, Alejandro Ríos, teniendo en consideración un informe emitido por la PDI, en donde, según nos indica la familia de Emilia, se considera que la playa El Desagüe en el lago Riñihue es un lugar peligroso, no acepta que se realice la reconstitución de escena en el lugar, diligencia clave debido a que podría incorporar antecedentes geográficos y elementos influyentes para esclarecer el porqué y el cómo los empleados contratados por el condominio Riñimapu sacaron armas y dispararon a las personas que esa noche se encontraban acampando y a quienes se acercaron a defender el libre uso de la playa aquel día. Esta diligencia se establece luego de la reconstitución de escena realizada en el mes de diciembre del 2021, de la cual tanto Denise Orbrecht, madre de Bau, como la abogada querellante Karina Riquelme no se enteran, y luego del reciente y sospechoso intento de la Fiscalía por realizarla en Puerto Montt, a más de 300 kilómetros del lugar del acto perpetrado por los guardias del condominio antes mencionado. Cabe mencionar que el Loft Yaskawe, en donde se encontraba apoyando a Bau en un proceso de recuperación territorial frente a la usurpación de los latifundistas que se apoderaron de tierras ancestrales mapuches. Llama la atención la insistencia de la Fiscalía de no realizar la reconstitución de los hechos en el lugar específico en que sucedieron, considerando la cantidad de personas que se encontraban ese día en la playa y las características geográficas específicas del lugar. Otra situación irregular es que se plantee y se quiera instaurar la idea de que son un peligro quienes fueron víctimas de ataque armado y no los sicarios que dispararon y dieron muerte a Bau con armamento de guerra, ni quienes le contrataron. Bueno, una vez más vemos cómo esta injusticia patriarcal sigue haciendo lo mismo que hace siempre en realidad. Defiende a los agresores, a los dueños, a los latifundistas, y dilata, y daña, y violenta, sigue violentando también a la familia. Lo hemos visto incontadas veces. Es impresionante cómo victimizan a estos personajes y la red de protección que se logra establecer. Eso es súper, súper fuerte, la red de protección que se pero se establece rápidamente. Sí. Cosa que cuando es al revés, no ocurre, digamos. No, este fue un disparo en la cara, en plena vía PU, es como, o sea, ¿en qué grave, punto? Grave, terrible. Terrible. Como, ¿en qué punto consideran que la reconstitución de escena puede ser peligrosa? ¿Y para quién? ¿Para quién es peligrosa la reconstitución? No, yo no logro entender cómo puede ser peligroso el lugar para que les vean las caras, claro, a estos huetas. Claro, puede ser eso, punto, es lo peligroso. Es peligroso que se sepa, que esté más clara la cara de quiénes son ahora, ¿cachai? Las barbas, etcétera. Que sean reconocidos ahí en ese lugar. Sí, y llama mucho la atención estos intentos de reconstitución de escena en otros lugares. Como que no tiene sentido, porque para reconstituir la escena tenéis que estar en el mismo lugar donde eso sucedió, o sea, para que sea coherente, claro, la distancia, todo, donde relata, exacto, el testigo, exacto, ¿cachai? Que se paró en X lugar, el árbol que me está mirando aquí, no sé, exacto, qué. Entonces, como que iniciar, yo siento que están como tratando de guardar este caso lo más posible, esconderlo. Yo creo que si no fuera por esta red de activismo que hay, o sea, ya estaría terrible cerrado, po. Que es súper importante, una vez más, la red de visibilización, la red de apañe a las familias, a todos los seres que están ahí poniendo las cuerpitas y los espíritus para todos estos casos. Por lo mismo vemos el caso de Cintia, donde la familia, quienes están aquí, están sosteniendo la red de apoyo, las abogadas. Hemos visto muchas veces donde abogadas también han caído por la cantidad de tiempo que te hacen resistir tanta violencia, esto de que dilatan los juicios, lo mismo que está pasando con Bau, de que cuánto tiempo lleva esto. Ahora, bueno, también a propósito de lo mismo, lo de Cintia también, pues se dilató y va a estar por lo menos 2 semanas más en juicio. Horrible. O sea, revictimizando, cansancio, desgaste, recursos también, está tu vida puesta en esto. Hay una disponibilidad, pues todo energética, en donde claro se juntan las sobrevivientes o víctimas. Me imagino que se preparan también para dar cara a todo este proceso de nuevo y que la wea lo corran de un momento a otro. Es como ya... siguen siendo vulneraciones de derechos, po. Y lo de Cintia, yo siento que es una forma de dilatar, de seguir escondiendo, y la burocracia. Los hueones ganan sueldos millonarios y no dan abasto a un sistema criminalizatorio, pero absoluto. Como que yo siento que es como una... es otra forma de vulnerar nuestros derechos, pues, ¿cachai? De seguir dilatando como nuestra... ya no, que ya no tengamos fuerza. Y además lo vemos que es reiterativo, o sea, vemos que todo el tiempo hacen lo mismo, dilatan los juicios, lo mismo que pasa con los compas que están presos en la revuelta, que uno a uno los han ido soltando después de 11 meses, de más de un año presos, destruidos anímicamente, físicamente, y lo mismo pasa ahora con Bau, lo mismo pasa con el caso de Cintia. Es algo que usan, es su estrategia, po. Es una estrategia, evidentemente. Mandamos cariño ahí a Denise, a la mamá de Bau. Harto amor, harto cariño. Vamos a escuchar un audio de Denise. Sí, vamos a escuchar un audio que nos mandan desde Memoria por Bau. Un audio de Denise, que es la mamá de Bau, donde explica un poco nuevamente de qué va todo este caso, toda esta situación, y sus reflexiones en torno a esto de querer tanto insistir en cambiar el lugar de la reconstitución de escena y todas las cosas que están haciendo ella junto con su abogada y el piño que está apañando detrás, para darle en ese espacio, po, en ese espacio donde tiene que ser la reconstitución. Y claro, pues se nota una que le tiene miedo a esa recuperación territorial, a ese love, y también no quieren aparecerse, pues, por eso, por ese mismo miedo, por esa represalia. Y qué barza, además, decir que un lugar es peligroso después de haber asesinado. Como que con qué cara decís que el lugar es peligroso, siendo que ellos son capaces de tener muchas armas a disposición y la motivación también para matar. Entonces, nah, pues, ahí vamos a dejar entonces las palabras de Denise. Le mandamos cariño ahí a las compis que nos mandaron este audio, estas informaciones que nos van actualizando, y sobre todo ahí a la mami superpoderosa que está dándolo todo por encontrar un poquito de justicia por su hija. Santa María, Santa Pecadora, será que me... Buenos días, soy Denise Obrich, la mamá de Emilia Bau, mujer de 25 años asesinada por la contratación de sicarios por parte del administrador en el condominio Riñihue, en Panguipulli, lugar de Sahue, un lugar hermoso donde mi hija estaba apoyando a los Yaskawe porque estaban recuperando tierras ancestrales y abrieron, sacaron los cercos y permitieron para disfrutar de las playas, lo que no podía hacer el público anteriormente, ya que estaban cercadas por ambos lados, incluso con cerco eléctrico en uno de los vecinos. Y por defender a personas que estaban

creo que eran 10, pero figuran 7 sicarios. Así que, por favor, enterémonos de que la cosa no es como la dicen, es al revés. Que vuelva la muerta de entre la sombra. Que vuelva mi amiga de entre la sombra. Que vuelva la cabra de entre la sombra. Que vuelva la mapu de entre la sombra. Me gustaría esfumarme transformada en naftalina. Resulta que las melodías de las montañas me han sido sustraída, remedida. Respira, va muy deprisa la armonía de la nada derramada en tu retina. Pronto todo se oxida como los secretos de un suicida. Planeando sus últimos días, sigue mira. Su maquinaria en llamas, celebrando cada acción ludida, aborreciendo su discurso especista. La cuerpa femenina nuevamente sometida, sin importar la especie se repite el paradigma. Así que mira, razones sobran más, inundar todo con benzina. Mira, si es que puedes, porque todo está cubierto por ceniza. Mira, sus carnicerías, bancos y vitrinas. Mira, hechas trizas en la respuesta a su mentalidad enfermiza. Naciste y te impusieron su doctrina. Mira, haz tu favor y mira, haz tu favor y mira. El cielo no se alcanza a distinguir, todo árbol con cemento lo pretenden extinguir. Solo veo gris, sepultaron cada raíz, y la potencia de la luna la pretenden omitir. Ya no tengo esperanza, mucho menos miedo, se les olvida el afán destructivo que cobija nuestro anhelo. No tenemos esperanza, mucho menos miedo, no tenemos miedo. No tenemos miedo, sabemos que en cualquier momento se termina este sucio juego, ya sea por nuestra propia voluntad o algo accidental. Lo que claro está es que tienes que matar, porque ellos no la pensarán. No conocen de raza, sexo o edad, mucho menos de especie. Es imprescindible que en sus platos haya muerte, haya muerte. Escapar, reventar cada putrefacta ciudad, cada cárcel. Replantar y replantarnos de la semilla al árbol. Aborrezco a cada maldito ciudadano que quiere más pacos en sus barrios. La seguridad es un discurso barato y se lo tragan sin pensarlo. Aborrezco a cada maldito ciudadano que se cree vaco. No tenemos esperanza, mucho menos miedo. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Vivimos en una sociedad carcelaria que nos encierra desde el primer minuto en que nacimos. Familia, escuela, instituto, universidad, trabajo. Y si no calzas en su construcción de ciudadanía, te encierran en la cana o en el psiquiátrico. Sin embargo, no somos las únicas que sufren de esto. A muchas se les olvida que a las animales les toca aún peor. Encerradas en jaulas diminutas, violadas, asesinadas, utilizadas como máquinas reproductivas, vistas como objetos de consumo. El eslabón más precario en la escala de explotación. Mujeres, animales, el machismo no distingue especies. Es por esto que entiendo la vida como un constante enfrentamiento, sin importar quién esté de turno en el gobierno, sin esperar coyuntura, cada minuto es valioso, aquí y ahora, hasta liberar a toda ser sometida, hasta liberarnos y recuperar nuestra vida. A continuación escucharás las voces de quienes participaron de la marcha del 16 de abril en Algarrobo en contra del cierre del Pillanguechún, un lugar ceremonial, histórico, La Puntilla, un lugar en donde la gente se encontraba y ahora, en función de intereses privados, se encuentra cerrado. Escuchemos por qué la gente marchaba en las calles de Algarrobo. Ven

87.5 y 87.9 FM. Hola, me llamo Claudia Millán y soy el secreto de la bruja. Este emprendimiento de medicina natural y cosmética nace a partir de recopilación y historia y secretos de naturaleza, tanto aquí en Chile como en Perú. Y tuve la suerte de conocer una planta muy linda en Panamá cuando fui, que se llama el achiote, que es un prostático súper bueno. Me pueden encontrar en el más 569-44-36-64-04. Me pueden encontrar en el más 569-44-36-64-04. Y me pueden encontrar también en mi casa, en José Santos Pérez 405, o en la calle donde se pone la feria en Las Cruces los días viernes. Vamos a estar todos los días, menos el viernes y el lunes. Las esperamos, tenemos puras cosas hechas a mano, con harto amor. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Las Kenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9. El sabor a privilegio tiene tu plato, el especismo es tortura. Ay, es tu humanidad, donde va a Hola a todas, a todes y a todos, ¿cómo están? Soy Macari Flow, artista independiente que fusiona el hip hop, el neo soul y el reggaetón, y quiero invitarles para que se motiven a una fiesta súper divertida que va a haber el próximo viernes 22 en la Kaleido House. Reserven sus entradas a este Instagram, están baratas, y en el setlist con el perreo está DJ No Soy. Así que les espero a todos en un espacio seguro con comida vegana. ¡Yuhu! Lesbo, odio, transodio, especismo, racismo. Donde quedó su libertad, su fraternidad, su proclamada igualdad. En el derecho a la propiedad, en la anulación de la libertad. En una camisa de fuerza que solo reprime el descontento. Precarización, privatización, devastación. Donde quedó su progreso, que desarrolló el crecimiento. Asesinan valles, ríos, montañas y desiertos. Asquerosa humanidad tan privilegiada, da. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Estamos en Libres y Reverdes en su episodio número 75, Radio Las Kenche, sintonícela, descargue la aplicación, escúchenos en Spotify, en el Archive, hay hartas formas de escucharnos y además también de comunicarse con nosotros. No se olvide que tenemos Instagram, Libres y Reverdes, tenemos un correo electrónico si le gusta ahí, antigua, claro, el protocolo. Correo libres y reverdes, @gmail, y el WhatsApp 968-681624 para que nos cuente, nos envíe canciones, nos cuente su economía local, la actividad que quiera promocionar. Estamos entonces también en nuestro momento de promocionar actividades litoraleñas, que hay muchas. Miren, este otoño ha estado bien movido, lo que va del otoño bien movido el litoral, y sigue igual. Mañana hay una actividad por el Día de la Tierra, el viernes 22 en el Parque Naitún. Esto es Punta de Tralca. Y el sábado 23 en la entrada de Punta de Tralca, la avenida Isidoro Duburné con Punta de Tralca, donde está ahí como el paradero de piedra típico, ahí cerquita está el Estero Culebrón. Será la declaración popular del Santuario de la Naturaleza Estero Culebrón. Esto desde las 9 de la mañana, se van a instalar letreros y se va a hacer limpieza, así que hay que llevar guantes, sacos, rastrillos, palas, abrigo, protección para el sol, si es que hay solcito, agüita y todas esas cosas para pasar la jornada. Se va a estar entonces conmemorando el Día de la Tierra. Sí, ese mismo día va a haber otra actividad ahí en Punta de Tralca, ese mismo 23 en la tardecita a las, estoy buscando ahí el horario, pero en la tardecita va a haber un recorrido guiado de avistamiento de aves en el cerrito ahí que está en defensa con Salvemos Punta de Tralca, este cerrito del Cantalao, así que ahí puede sumarse a las 5 de la tarde en la entrada del Cantalao, eso es por Piedra del Trueno. En Punta de Tralca, esto va a ser guiado por unos guías de la naturaleza que son la Cata y el Nacho y por algún aporte voluntario ahí para Les Cabris. Qué entretenido, oye. Sí, qué lindo ir a mirar aves y como con guía para cachar, qué onda, qué hermoso. Los nombres de los pajaritos. Sí, hoy día debo decir que nuestras super invitadas Yorka quedaron sorprendidas de la cantidad de avecillas que andan por la costa, así. Hermoso. Quería recordar también la actividad de la punzante. Estuvimos hablando el programa pasado con Les Cabris. Nancy aprendió. Se trataba, era un monólogo respecto de una mujer que vive el coronavirus y la situación machista dentro de su casa, que se veía bien entretenido. Y quedan dos funciones cada uno. La del 22 del 4, eso es el viernes mañana, en Playas Blancas, Playa Los Quillayes. ¿Eso dónde es? Playas Blancas. En la plaza. Sí. Ya, ¿verdad que hablaba de la plaza? Sí. Sí. Y el 29 de abril también va a estar en San Sebastián. Yo cacho que voy a ir a esa. Sí. Para allá estamos sacando los boletos. ¿Y en San Seba es dónde? ¿Sale ahí? ¿No? La Junta Vecinal. Ah, ya. Perfecto. Sí, vaya a verla. Si puede, mañana. Hay harta actividad mañana. Así no digo yo, Litoral Alta, pero on fire. Y si no, va el 29. Cierto. Estaban pensando en sacarse alguna otra, así que ahí también, pero aproveche, mire que es una muy buena obra. Hay un primer termino con la punzante. Primer encuentro de libros, experiencias y diversidades del Litoral Central, el martes 26 del 4, de las 9:45 a las 13 horas, en el SIM de Las Cruces. Para quien le interese ahí tema literatura, váyale para allá, para Las Cruces. Hay un encuentro de ginecología. Sí, un encuentro de ginecología natural que va a ser el sábado 23 de abril y el domingo 24 de abril. El sábado, desde las 11 hasta las 2, taller de ginecología natural en la Escuela Tejiendo Sueños, que esto es en el Tao, donde está el monolito. Hacia arriba sube una cuadra y ahí va a encontrar la escuelita Tejiendo Sueños. Y en la tarde va a haber en San Sebastián también taller de ginecología natural, pero de sexualidad para adultas mayores. Esto va a ser a las 4 de la tarde hasta como las 5 y media. Esto es la comunidad de Vista Hermosa en San Carlos. Y el domingo 24 de abril, desde las 11 hasta las 3, un taller de botiquín ginecológico también en la Escuela Libre Tejiendo Sueños. Así que ahí un intensivo de ginecología natural para este fin de semana. Todo pasado en la escuelita, todo pasando. Sí. Saluda a Las Cabris. Esa, qué hermoso ahí el saber compartido. Bueno, y vamos a hacer la invitación del primer Festival Feminista del Quisco, del cual habíamos hablado, que es para el 23 de abril, este sábado a las 14 horas. Estará Yorka Almeida de la Riven y Duo Fem. Va a animar Estela de la Luz y también creo que va a estar ahí con Estanda. Y van a estar las chicas del Danza Afroétnica. Esto es entrada liberada por la cancha que está en la calle La Higuera 061, ahí al lado de la Junta de Vecinos. Así que, harto panorama. Y el taller de mañana. De Ventosa, sí, de la Marce. Ah, ya vamos a hablar de eso entonces en el próximo bloque. Pero se viene bueno ese también. Si lo queremos puro tirarlo a cada rato. A cada rato, es que es muy bueno y empieza mañana más encima. Están los cubos listos. Así que igual para contar nomás, para que sepa y que esté ahí pendiente si se tira otro, si se viene otro. Son dos viernes y también esa información está en Dragonas Arte y Medicina en el Facebook. Por ahí estamos con las actividades, parece. Ah, yo me quería tirar una actividad que se va a realizar en Santiago. Buenísimo. Vamos a aprovechar. Bueno, pues esta semana se conmemora una de las primeras marchas de la diversidad sexual. Entonces, en ese contexto se está realizando una manifestación. Agitación y memoria. A 49 años de la primera manifestación marica que se tiene registro en nuestro territorio, queremos conmemorarlo con un escándalo en una concentración histórica. Le invitamos a ser parte de esta activación que tendrá lugar en la Plaza de Armas de Santiago, el mismo lugar escogido por las legendarias locas del C-33, rindiendo un homenaje a la lucha histórica, para que mantengamos viva la memoria de quienes nos abrieron camino exigiendo dignidad, derechos sociales y civiles, negados históricamente. Nos seguimos reuniendo porque no olvidamos, para que nunca más exista persecución, postergación, desventaja, invisibilidad hacia las personas LGBTIQANB+. Sigamos haciendo historia, a derribar los límites impuestos que solo han hecho excluir o negar nuestra existencia. Prende esa luz de rebeldía que hace brillar nuestras comunidades fuertonas, porque no permitiremos más impunidad, agresiones, ataques o crímenes de odio. Nos alzamos, porque exigimos y seguiremos exigiendo más fuerte que nunca nuestra participación, reparación y justicia. Esto es mañana a partir de las 17 y hasta las 20:30 horas. Igual va a haber un show bien entretenido, pues están las ñañas Flor de Loto, están las Orregias, que puro la amo, de la Rosa, Saturna, Dínamo. Está Agreste y Valen Ney. Va a haber un micrófono abierto también para quien quiera apañar. Y nada, pues a darle por los que estén por Santiago, que se den la vuelta para allá. Esa. Sí, buenísima, buenísima. Recordar igual, escuchamos el audio de Macari Flow ahí invitando a la actividad, pero recordar entonces que también mañana, 22 de abril, desde las 9 de la noche, va a estar ahí Macari Flow en Caleido Paradise. Hay un espacio seguro con comidita vegana, esto en el Tabo. Ahí tienen que inscribirse, pedir indicaciones por las páginas de Caleido Paradise, entonces para agarrar sus entraditas. Esa, po, recordarle. Y nos vamos entonces con una musiquita, ¿no? Sí. Y volvemos ahí con nuestro llamado a Marcela Velasco. Ella es una muy muy pulenta médica tradicional china, que va a estar haciendo este taller de ventosas en Humedal La Rana mañana 22 y el próximo viernes 29 de abril. Así vamos a estar ahí al teléfono para que nos cuente todo de qué se trata el taller y si hay cupo, si no, si cómo le vamos a seguir haciendo, porque mucha gente quiere aprender medicina china. Nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Quiero. Es como una canción recitada, no tan musical. Así que nos vamos con esa y volvemos a nuestro llamado telefónico. Quiero volver a correr, pero sin que me atrapen. Quiero botar toda mi rabia. Quiero que mi ojo irradie en el caos en cada debacle. Quiero destruir todo para traer la calma. Quiero destruir todo, pero no quiero volver a destruirme a mí. Quiero sanarme, sanar las heridas de mi cuerpo. Quiero tatuar en mi piel cáxil en su recta. Sin miedo, no quiero más miedo. Quiero venganza. Lo que más quiero es venganza. Quiero que el fuego consuma toda la ciudad. Quiero ver arder su uniforme. Todos esos uniformes que me hicieron llorar. Que me llenaron de rabia, de arrepentimiento, de culpa. De tantas preguntas y de tanto miedo. Esas manos que me tocaron mi cuerpo. Ese uniforme que me tocó y que me llenó de asco. Suerte, Paco. De tanto asco y de tanto miedo. Quiero que ardan, que se quemen, que exploten, que le explote una bomba en sus feas caras. No quiero verle nunca más. Quiero que quememos todas las normas, que se rompan las rejas y que nunca vamos a soñar. Quiero volver a sentirme seguro entre las llamas. Quiero volver a ver cómo la crisis se propagan. Quiero destruir toda la jaula. Quiero que destruyamos todas las rejas. quiero ser libre con cada animal y que todas las plantitas se sientan sanas. La hoja, el agua, pensemos en cómo sienten, sintamos cómo nos protegen. Quiero fluir entre medio de la destrucción. Quiero ser la destrucción. Quiero ser la destrucción. Quiero sabotear toda forma de control. No quiero consumir y no me quiero consumir. Quiero combatir. Quiero que nos fuguemos. Quiero hacer explotar su normalidad asquerosa. Quiero vengarme. Quiero vengarme. Vengarme por mis compañeros secuestrados. Encerrada. Torturado. Violada. Por todos los golpes y por toda la herida. Y queremos vengarnos por todos nuestros compañeros muertos. Queremos que su espíritu subversivo nos cuide entre medio del caos. Que sus corazones negros permanezcan presentes entre el humo y la sombra. Entre el humo y la sombra. Y si es necesario desligarme de todo, lo dejo atrás. Dejo atrás lo que me pesa, lo voto, la familia, el capital. Todo lo destruyo. No lo necesito. Tengo a mi corazón. Tengo a la Mapu. Quiero conocer y volver a nacer cada vez que sea necesario. Quiero sentir el aire, los pajarites, la lluvia. Quiero sentir las botellas romperse, pero sin tener miedo. No quiero tener más miedo. Abrazo mi individualidad y abrazo mi dualidad. No quiero ser hombre, no quiero ser mujer. Quiero ser niña, quiero ser agua, quiero ser fuego. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Gracias. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar. Estamos de vuelta en este programa número 75, medio disperso encuentro yo, pero estaba entretenido igual. El frío, el otoño, ¿qué luna es hoy día? No sé, weón, pero... Sí, pero no sé qué nos regirá hoy día porque andamos en otra. Pero no tanto, pero ahí viene la Marcela. Marcelita, buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Muy bien. Marcelita, quería que nos contara un poquito, primero que se presentara usted, sus disciplinas, etcétera, como para que toda la gente vaya sabiendo un poco, enterándose, las que no la conocen. Y para que se hagan su fan. Ah. Pues nada. Cada uno que sea fan de sí mismo, no va, es lo más importante. Esa. Bueno, mi nombre es Marcela Velasco, soy del puerto de San Antonio y hace 11 años me dedico a la práctica y la enseñanza de la medicina tradicional china, lo que incorpora diferentes disciplinas como son la acupuntura, el qigong, el masaje, y dentro del masaje existen diferentes técnicas de masaje y una de ellas es la técnica de las ventosas. Esta medicina china es ideal para la armonización de las energías del cuerpo. Y así he transitado por más de 11 años conociendo, encantándome y asombrándome también de lo que son las prácticas energéticas en el cuidado personal y en la aplicación para la sanación del cuerpo, de la mente, de las emociones y del espíritu. qué tremendo. Es que uno queda, yo me quedo como pensando en esto, apoyé en estos movimientos energéticos, me paré derechita de toque, así como... Pienso en el otoño también, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, lo importante de estas concepciones de la medicina china que son tan sencillas de entenderla y comprenderla, que son como aquello que nosotros vamos sintiendo desde nuestro propio cuerpo, y como que la cuerpo energéticamente nos hablan, y esta medicina hace como una sistematización de por dónde recorren nuestras energías, de qué órganos salen, con qué emociones se conectan, desde dónde nacen, cuáles son sus vertientes, y todo eso es una sabiduría que uno puede leerla en nuestra propia cuerpo. Yo creo que eso es como súper importante, comprenderlo, porque la medicina china nos hace como pensar, y nos hace como sentir, y nos dan ganas de practicar, que es lo interesante. Y hablando de práctica, usted mañana inicia un taller. Claro, efectivamente, ahí en el Humedal La Rana, gracias a las compañeras ahí que abrieron su espacio, vamos a hacer un taller de ventosas. La técnica de ventosa tiene una, vamos a hacer ventosa china, específicamente la ventosa de fuego. Es la aplicación del fuego a un vaso de vidrio o a una copa de bambú también puede ser. Hay diferentes como recipientes en donde uno las puede aplicar. Y vamos a hacer ese curso durante 2 viernes seguidos, durante todo el día. Con la idea también de poder entregar esta salud, este conocimiento de la salud a las compañeras que están interesadas en poder ayudarse a sí mismas y también ayudar a las familias, porque si nosotros pensamos que antes las familias todos sabían un poco de medicina, las mamás te hacían un masaje, las abuelitas te corrían ventosa, que eso es bastante como similar de la medicina del campo ancestral, digamos, a la misma medicina ancestral china, que finalmente se basan en el mismo principio, en que el cuerpo en el interior tiene ciertos factores patógenos, como es, por ejemplo, el viento. Entonces, vamos a sacar un viento, es lo mismo que hacen los chinos con la ventosa y lo que hacía la abuelita. Mi abuelita en el campo con su familia. Entonces, como el principio que a mí me mueve y en comunidad con las grupas que uno se mueve, ¿cierto? Es compartir el saber, transmitirlo para volver a esta práctica de que todos somos de cierta manera sanadores. Que es un poco lo que la medicina occidental te ha como encasillado a encerrar esta medicina como en un box y dar esta como jerarquía. Sino más bien, aquí la idea es entregar el conocimiento y despertar la sanadora que llevamos dentro. Esa, pensaba yo un poquito cuando te escuchaba, en esto como precisamente como entonces estamos llamados como a recordar un poco, a recordar y a conectar con nuestra cuerpo para poder escucharla y no como nos plantea la medicina alópata, que es como ir a donde un otro que nos va a decir qué es lo que nuestra cuerpo necesita para algo que ese ser con suerte hoy día preguntan que te duele y además te dan como, no sé, pastillas para tal dolor o medicamentos. Entonces viene este llamadito hermoso de estas prácticas ancestrales que básicamente nos devuelven la autonomía sobre nuestra cuerpo, pues de poder escucharnos cómo nos sentimos y de poder ir también a esta forma de sanarnos desde nosotros mismos, pues desde qué es lo que sentimos y desde nuestro entorno también, pues como te preguntaba ahí, como te hablaba del otoño, desde cómo viene este frío y cómo nos preparamos para el frío, pues y no vamos después todos enfermos a donde el doctor, ay, me enfermé, más que bien, más que prevenir o adecuarnos a esta nueva estación. Sí, a mí me gustaría como dar una autoobservación, así como unos consejos que la medicina china nos enseña, que son súper fáciles y uno las puede ver, autoexaminarse en su cuerpo. Por ejemplo, que el frío te contrae la musculatura, por ejemplo, y el cuerpo cuando está contraído oprime los meridianos energéticos por donde pasa la energía o pasa el chi, se dice. Entonces, claro, lo que hay que tratar de mantener es un cuerpo, ¿cierto?, temperado. Entonces, cuando uno tiene mucho frío, tiene que tener como harto respeto con la cuerpa, porque la cuerpa se está enfermando cada vez que nosotros nos estamos pasando de frío. Y el frío va a entrar por la planta de los pies. Por eso es como es importante ahora en este tiempo colocar alfombras, colocar cartón, observar si hay hongo en las paredes, porque todo eso hace que el frío se mantenga y vaya entrando por los poros. La ventosa lo que hace justamente cuando hay un cuerpo con demasiado frío, a través de los poros, succionar, ¿cierto? Y movilizar y sacar ese frío desde el interior. Después, la observación de la humedad. La humedad también es uno de los factores patógenos que viene con el frío, a veces viene con el calor también, pero que se quedan en el cuerpo. Entonces, cuando uno siente pesadez en el cuerpo, por ejemplo, pesadez en las piernas, o tú te lavas el pelo y no te lo seca, y después sientes humedad, ¿cierto?, en las narices, gangosa y toda esa movida, es que tú también tienes un factor patógeno en tu cuerpo, y lo que tienes que hacer es como prevenir la humedad. También se observa el factor patógeno del fuego o del calor. El calor también es un factor patógeno, o sea, cuando uno toma mucho sol, obvio, la cuerpa se irrita, se enferma, y por ejemplo, las emociones también son emociones que calientan todos los calentadores internos, que se llaman, o los fogones. Te encienden los fogones y te generan calor y queman la energía, y se te sube a la cabeza y te puede llegar a dar una parálisis facial. No sé si ustedes han observado que la gente rabiosa termina muchas veces con estas parálisis. Y es justamente que a través, por ejemplo, de la ventosa, que es lo que vamos a ver mañana, tú tomas puntos específicos de acupuntura y eliminas ese fuego, ese calor que está dentro de la cuerpa. Entonces la invitación es justamente que nosotros observemos, por ejemplo, la manifestación del viento, es cuando hay tiritones en el cuerpo, o se te cierra un ojo, o tú habláis de un lado para otro, de un lado para otro, como el otoño, ¿cierto? Pero ese viento interno hace que el chi cambie su dirección armónica y se desafine, digamos, de cierta manera los meridianos. Entonces, son pequeños detalles que uno puede observar, y que la ventosa realmente es una práctica como súper eficiente en volver la armonía de estos meridianos energéticos. ¡Qué delicia! ¡Eso! Tremenda disciplina, pues, tremenda. Sí, pues la idea es practicarla y conocerla, pues, que como, eso es como lo que me gusta a mí, poder transmitirlo, porque de verdad que es algo que nos sirve para toda la vida y que podemos ayudar, y que es más fácil, o sea, hay que estudiarlo, es verdad, hay que conocerse los meridianos, hay que estudiar siempre, pero no es una cuestión difícil como que te digan, tómate una anfetamina, no sé. Eso está peluda. Esos remedios raros, ¿cierto? Que uno no entiende nada, ¿cachai? En cambio aquí hay una amabilidad, digamos, de parte de esta medicina china, de poder comprender a través de cómo justamente la observación de la naturaleza es la observación de nuestra naturaleza humana. Hermoso. Así que estamos contentas, ya preparaditas ahí con las cositas para llegar a las ventosas, así que es una buena noticia. Esa. Para ir directamente mañana al curso y poder darlo todo. Esa, muchas gracias, compañera, siempre por compartir estos saberes. Oiga, y ya está todo listo para mañana, entonces, como nos decía, ¿hay cupos aún? Nos han preguntado. Yo tengo que preguntar cuántas personas caen en el espacio donde vamos a estar, porque ya. Yeah. Vamos como 9, 10 personas ya están inscritas, así que eso tiene... Ya, entonces capaz que haya una repetición. Sí, pues. Puede eso ser. Sí, pues, a lo mejor podríamos hacer después otra... La segunda parte. Otro grupita. Eso. Y mientras haya un espacio y las voluntades para transmitirlo, yo estoy dispuesta. Esa. Oiga, sí, ¿cómo ya se contactan con usted para consultas? Puede ser directamente a mis por Dragonas. Esa. Arte y Medicina. Ya. Facebook, ahí donde tengo como toda la explicación que he podido como transmitir. Y por mi WhatsApp, más 569-9099-3252. Buena. Oiga, compa, y supe por ahí que estaba haciendo otro taller en La Loica. Efectivamente, sí. Los martes estamos haciendo terapias en la toma Las Loicas, que está súper lindo, un espacio que las chiquillas abrieron ahí de su casa, hermana, para la comunidad. Te encuentro súper noble. Y estamos haciendo terapias los martes a las 3 de la tarde con auriculoterapia y chikung. No. También con el mismo objetivo, que el chikung es muy noble porque una misma se sana a través de su propia respiración. Entonces, como enseñando esas técnicas de respiración, y después colocar una semillita metálica como un imán en la orejita, que la oreja es donde llega, ¿cierto?, todo el sistema nervioso y se conecta con el sistema músculo-esquelético, emocional y también espiritual de las personas. Desde la oreja es como la representación micro del cuerpo. Entonces, desde ahí, como que hacemos el tecleo de no sé, de los dolores, esas cosas. Entonces, están todos invitados, es por un aporte voluntario o algún sistema de trueque, una reciprocidad, y hay que llegar nomás. Eso, hay que llegar. Sí, sí, está bonito. Así que todas convocadas las que puedan llegar a la punta del cerro. Esto es en Cartagena, como la comuna entre Cartagena y San Antonio, está re piola también el espacio para allá. Oiga, y usted además, fuera de eso, ¿hace chikung en modo online los martes y los jueves? Sí, gracias por recordarlo. Los martes y los jueves a las 8:15 de la mañana partí nuevamente este año con una disciplina de poder convocar a todos que quieran juntarse ahí. Hago chikung aquí en la Plaza del Pato Yeco en Villa Italia, San Antonio, pero además lo transmito en vivo por la página Dragonas Arte y Medicina. También pues, con la idea de poder conectarse. Lo hago con harto corazón porque yo no sé si las personas que están al otro lado practican o no. Yo practico. Sí, yo también. ¿Ya? Sí, somos dos. Me dicen que sí, yo voy nomás. Pero creo que yo he tomado unas clases con otras personas por online, y cuando uno se conecta, sí, así que igual estoy confiada, sí, de que podamos seguir transmitiendo esas técnicas de chikung. Así que sí, por favor, que se conecten, porque así yo me motivo también a transmitir el saber, pues, a transmitir esto que me ha sido dado, otorgado, no sé cómo llamarlo, cada uno con sus cosas que pueda dar, y en eso estamos. ¿Qué más decirle? ¿No? Sí, pues agradecerle. Yo siento que es un honor poder estar cerca de una maestra así, y que en realidad la monopolización del conocimiento se vaya a la mierda, pues. Entonces, como que se agradece que usted abra su conocimiento, nos acompañe y nos enseñe a cuidarnos, pues, porque pucha que nos hace falta el autocuidado también, pues. Sí, sí, igual es como uno se da cuenta que de a poco uno le va bajando esa información de poder realmente abrir como todas las llaves del saber, porque como que uno fue educada también teniendo que pagar y toda la volada y como desde la mezquindad. Y poco a poco, como en la vida, tú te das cuenta que es importante compartir o enseñar lo que uno sabe, porque uno se siente tan bien cuando sí. La otra persona aprende y también uno entiende que cada vez que enseña aprende. Entonces también que yo creo en una educación horizontal y comunitaria y colectiva que se potencia entre todos. Entonces estamos como en la práctica de nuestros sentires también, o sea, poner en práctica lo que nosotros pensamos, así ¿cachai? Es. Lo que nuestro corazón nos dice. Sí. En esa estamos, compañera. Ay, es hermoso. Muchas, muchas gracias. Así es, bacán. Y cuando uno también hace estas entregas de conocimiento, siempre se devuelven cosas hermosas también. Pues cuando uno abre ahí, también se abren otras de vuelta. Y así debería ser. Sí, y aparece el canal encantado, como digo yo. Aparece el neuentado ahí. Yo no sé, como que todas las cosas se comienzan a fluir, entonces efectivamente yo creo que ahí hay una magia hay que una magia. Y tenemos que puro ponerla en práctica. Sí, recordar ahí eso. Hay que vivirla, hay eso que vivirla, bueno. Estamos vivas. ¡Esa! Y mañana ponerle bueno, entonces les deseamos ahí que les vaya súper en el taller, que lo disfruten mucho. Sé que va a ser muy, muy disciplinado, harto trabajo, hay que aprovechar la jornada. Sí, aprovechar la jornada, así que para los que estén escuchando, mañana de 9 a 5 de la tarde, puntuales. Un intensivo, este viernes y el próximo. Y claro, la idea es poder transmitir lo que más se pueda, entonces ahí concentradas. Yes. Va a salir precioso. Muchas gracias, compañera, por el contacto una vez más. Gracias a ustedes por Libres y Reverdes, que la hemos escuchado en todas las partes del planeta donde hemos estado, y realmente uno se siente en casa escuchándolo. Es como que es la interpretación de lo que uno va sintiendo y nos ayuda a tejer y a fortalecer nuestro espíritu. Así que agradecida de su trabajo también, chiquilla. Gracias, compañera. Le mandamos abrazo otoñal ahí con harto fueguito interno y nos vemos mañanita. Nos vemos mañana. Esa. Abrazito. Chao, chao. Muchas gracias. Esa mansa invitación, entonces, harto ahí unas palabritas siempre ahí que nos quedan resonando y nos quedan. Habíamos hablado un poquito al empezar de este frío que venía del otoño y que uno a veces se hace la loca y. Y ahí, pues, así que es importante entonces irnos reconectando con nuestra cuerpita, ir escuchándola. Eso se nos ha perdido, pues, se nos ha perdido. Y tenéis que ir igual nomás a todos los lados y tenéis que rendir igual nomás. Y que a veces lo mismo, no sé, uniformes de trabajo no resisten los fríos. Y uno anda, cae frío y está ahí, métele café. Como resistiendo el cuerpo todo el rato, así, sí, llevándolo al límite, vos dándolo más que todo, así. Y además por una pega que muchas veces ni siquiera es lo que te llena tampoco el espíritu, porque a veces cuando uno está haciendo algo que en verdad te da lo querís del fondo de tu piuque, igual así, ya no importa en otras condiciones, pero a veces las pegas tampoco son las que te llenan. No sé, agradezco estos saberes que nos llaman al conectar con nuestra cuerpo, con nuestros sentires, con la naturaleza, con los ritmos de la naturaleza, con el día, la noche, el otoño, el verano. Y como que nos traen al presente también, pues, ¿cachai? Sí. Porque de repente uno anda muy aire ahí en los pensamientos, en cualquiera, y no traen, no haces conciencia corporal, pues, sí, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que también sentía un poco mientras nos estaba hablando la Marce, cada una ponía una cara así, weón, todas como que pecamos, bueno, horrible la palabra que dije, pero cada una así sabe que hay weas que no hace y que tiene o las posterga, ¿cachai? Pero pucha, sí, que es importante como ir derribando de a poquito como estos, no sé, microestructuras o microcapitalismo, extractivismo, sí, con el cuerpo. Con nuestra misma cuestita, sí. Además que algo que ya llevamos mucho rato haciéndolo, entonces cuesta. A veces, como que, por lo menos a mí en forma personal, me cuesta y me tengo que concentrar mucho para hacerlo. Es como ya, sí, voy a cuidarme. Pero después agarráis vuelito y empezáis a hacer y de repente te veía en 10 días en que no hay parado. Y claro, y ahí a veces uno se enferma. ¡Pum! Decae. Pero nada, súper agradecida ahí de la compa Marce, siempre ahí atenta y siempre dándonos los mansos consejos y ahora más encima mansos talleres que se está. Y siempre Qigong en las mañanas, lo puede hacer desde donde esté, porque a través de Dragones Arte y Medicina está ahí a las 8:15, 8:30, martes y jueves, y es una muy buena práctica. Y se puede hacer y nosotros lo hacíamos, éramos público real. Sí, yo soy público real, empiezo en la mañana terrible, power ahí. Y después te deja bacán esa práctica, te deja muy bacán, con el chi ahí, pero activado y con mucha energía para el día, así que bacán. Buenísima, entonces nos despedimos en este Libres y Reverdes, pero yo quería compartir una última actividad que se me había olvidado en el bloque anterior. Esta es una jornada de voluntariados por el Día de la Tierra en la Quebrada El Batro. Construcción, limpieza, conversatorio. Esto es desde las 10 de la mañana, el domingo 24 de abril, al final de la calle Montemar en Villa Las Marinas, El Quisco. Trae tus guantes y herramientas. Para más información o para ir viendo todo el trabajo que llevan las Cabris ahí en Quebrada El Batro del Quisco, pueden meterse a su Instagram, quebrada.elbatro, y ahí contactarse con ellas. Y es importante igual, pues también se me olvidó mencionar que todas estas muchas actividades por limpiezas de lugares, ir a ver aves y distintas cositas, son en el marco del Día de la Tierra, pues que es mañana 22 de abril, y bacán, pues ahí que nos vayan sintiendo ese día con la tierrita que nos acoge y que como humanis le hemos hecho tanto daño, así que les humanis conscientes que andemos por ahí, importante hacerle los regaloneos siempre. Y a propósito de autocuidado, también se me había quedado un taller de huevos Johnny, que empieza el viernes 29 de abril. Los cupos son limitados, así que contactar a quien facilita, que es María José Segovia. Su Instagram es Yogaya Chile, como Yoga y A Chile, o el teléfono 569-765-23285. Es un taller circular presencial de actualización y crecimiento con esta medicina ancestral. Está también la opción online, por si está más lejos. Son 6 encuentros bajo la energía de la luna, es un trabajo cognitivo, energético, físico y espiritual. Se imparte en Algarrobo, pero hay la opción online. Así que, nada, un súper lindo taller. Empieza el viernes 29, así que todavía queda tiempo. Hermoso. Esa. Entonces, ahí muchas actividades, muchas cositas lindas. Todas las cabris aquí del litoral poniéndole re bueno con sus saberes, con compartirlos, con que nos vayamos juntando. Así que, hermosito, ahí podemos sumarnos a las que queramos y ojalá todas de alguna manera. Nos vamos a ir con una cancioncita. No sé si quieren hacer ahí las últimas palabras para no quitarle más el micrófono antes de presentar esta cancioncita, que es de Feula Guacha, una nueva, más o menos que reciente, de las cabras, que se llama Aguanta. Así que nos vamos con esa. Nos despedimos en el 75 episodio de Libres y Reverdes y nos escuchamos la próxima semana. Nah, yo siento que es poco hasta las 9. Necesito media hora más para seguir hablando. Le vamos a preguntar a las cabras. ¿Es necesario media hora más de programa? Esa es la pregunta. La pregunta de esta que semana. Se viene, sí. ¿Y por qué? Que nos den las razones. Ya, se viene entonces esa pregunta ahí para las cabras. Le mandamos saludos a nuestro compañerito de Radio Lafkenche, a Juan Román, que nos dice que ahora se escucha Radio Lafkenche por el 88.9 ahí en el litoral central desde Cartagena hacia el norte. Así que póngale nomás ahí, sintonice siempre al borde del dial, desde la orilla del dial, poniéndole ahí a las comunicaciones. Así que aguanta ahí a todos quienes hacen medios libres, cariños, y nos escuchamos. Entonces nos vamos con Aguanta de Feula Guacha. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta. Aguanta, yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Son sueños complicados, no te lo niego. Aún no me acostumbro a al caos, aunque sé que es un juego. Un futuro de colores se fue a negro, me desintegro. Unas cuantas ilusiones y ahora me alegro. Todo lo que me inspira es gratis, pero no significa que sea fácil. Por eso que nunca me verá fan, si no persigo el money, persigo la praxi. Como la Manti, tengo todo pero falta el catarsis. A veces pensaba en rendirme de todo hasta que te veo y hago sinapsis. Soñar también cuesta, como estar despierta. Para pagar el precio de la libertad hay que estar dispuesta a defender tu apuesta, a ser valiente y directa. El cielo es el límite cuando la pasión es honesta. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Dicen sálvate sola, yo no creo en eso. Por eso mi arte aún me cuesta ponerle precio. Yo quiero una vida buena y sé que es posible. Me he alejado de problemas que a la larga no sirven y a la corta tampoco, porque pucha que pesa traer el corazón roto. Sanarse pudo poquito a poco, centrado el foco a viejos traumas y dramas. Dije foco. Sé lo que cuesta, hermana, también me he quedado en la pana. Agradecida de lo que he tenido, pero sin saber lo que pasa mañana. Así con frustrada y el miedo que el mundo me instala. Carencias que a veces me paran, pero bendecida porque tengo las manos sanas y el alma sabia, personas que apañan de pana. Mis hijos, mi vida, mi amor, donde hay esperanza. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Yo sé lo que cuesta mantener la esperanza, así que aguanta, aguanta. Fue la guacha, dando cara, nanos para, pa' las cabras. Hola, somos Yorka y queremos invitar a toda la gente que está escuchando Radio Lab Kenche a que escuche nuestra entrevista exclusiva aquí en Libres y Reverdes. Nos vemos en la 87.9 y la 88.5 FM. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Kenche. Síguenos en Instagram y difunde con tu piña. Puedes volver a escucharnos en archive.org. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer.